Soy un obrero yesero ya jubilado. Nací en Inca, Mallorca. Desde muy pequeño, bueno, yo aún no andaba, me trajeron a Palma. Y siempre hemos vivido en Palma. Los primeros años fueron en la corte antigua de Palma, la Plaza de la Paja. Y a los 9 años de edad empecé a trabajar de aprendiz de herrero. Esta herrería estaba cerca de casa. Fui pues unas pocas semanas a escuela y aprendí a leer y escribir un poco, no mucho. Esto es todo. Después ya fuimos a vivir en la calle San Miguel y a los 14 años empecé a trabajar de yesero hasta mi jubilación. Yo tuve que ser un poco antes, un año o dos, porque ya yo teniendo un ojo estropeado desde mi niñez jugando con tierra que echaban al aire y una piedrecita, me rompí el ojo derecho y he trabajado toda mi vida con el izquierdo, pero poco a poco he ido menguando la cosa y hoy me encuentro que pues veo un poco la luz, pero nada más. Bien, resulta que desciendo de esta gente que llegó a Mallorca, o sea, los israelitas que seguían a Jesús de Nazaret, llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús. Y también estaban llegando seguidores de la religión de Moisés. Pero a este grupito se le conocía aquí en Mallorca por los nazarenos, bueno, y en Israel también, seguidores de Jesús de Nazaret. Más adelante, más ya, se les conoció por cristianos. Bien, resulta que este mensaje sencillo del maestro, podemos decir, del rabino o rabí Jesús de Nazaret, el carpintero, cariñosamente se le decía el maestro, el rabino. Próximo mensaje sencillo. Ya en su tiempo reunió gente, amigos suyos, y los nombró amigos y apóstoles y qué sé yo. Pero había hombres y mujeres. Esta cosa sencilla no agradó a la religión judía, porque Jesús dijo: abriremos una sinagoga, bueno, tenéis que ser 10. No, nosotros pondremos 12 o más. No, 10. No, no me entendéis, decía Jesús a los rabinos, a los sacerdotes. Entonces, si no me entendéis, nombraré a 27 más. ¿Cómo? Sí, cualquier número. Pero se dieron cuenta que estaba hablando ya de números de la cábala. No. ¿Tú qué quieres? ¿Que todos los hombres y mujeres puedan ir de forma directa a Dios sin nosotros, sin los sacerdotes? Esto es. Por esto se lo cargaron. Ahí está la cosa. Pero este cristianismo sencillo, que pasó a nosotros de forma oral, de padres a hijos, la cosa en la isla iba bien. Y los nativos, pues, que los que habían llegado de Israel, pues nada, no, todo iba bien, no pasaba nada anormal. Se ve que los seguidores de Moisés, pues en Mallorca, venga, sinagogas y negocios, y pero el grupito pequeño de Jesús, no, trabajar y punto, y vivir el, que digamos, el mensaje de Jesús, el Cristo. Pasan los años, claro, y se viene aquí el rey Jaime I de Barcelona con sus amigos, la religión católica y ala. Si había allí algún sacerdote católico, no se le conocía mucho, bueno, no se pasaban de la raya, pero con la llegada del rey Jaime, la llamada conquista, sí, después ya se cargaron a toda la gente, no, aquí todos bautizados por la Iglesia Católica, y el que no quiera, pues lo encerraron, y otros fueron muertos, algunos quemados vivos en un terraplén cerca del castillo de Bellver, hoy conocido por la Plaza Gomila. Claro, los que quedaron vivos, pues a vivir. Aquellos seguidores de Moisés, pues su religión a escondidas en su casa, de puertas afuera, a misa católica y a bautizar a los hijos, y en fin, y los que seguían a Jesús igualmente. Pero este mensaje iba de padres a hijos con nosotros, sí, hasta que llegó el momento que nuestra casa, los padres y sobre todo los abuelos, ya nos daban la idea clara de los amigos de Jesús. Recuerdo que mi abuelo me decía, yo era un niño, procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones los mandas, bueno, decía palabrotas, mi madre, no digáis esto al niño, y ya ni dan los mandas a paseo, a hacer puñetas. Pero esta cosa tradicional y después la experiencia propia, porque trabajando de yesero, claro, he tenido mucho tiempo de pensar las cosas, me aficioné un poco a pintar al óleo también, y, pero siempre trabajando de yesero, y ya empecé en reuniones a los 14 años ya con el abuelo, y cada semana reuniones, más. En la actualidad somos unos cuantos obreros y obreras, y somos la iglesia pobre, la iglesia de Jesús de Nazaret, o sea, aquella sinagoga primitiva, sin sacerdotes a sueldo, sin estudios de seminario, en fin. Y vemos que la iglesia rica, el catolicismo vaticano de Roma, que después de ello salió Martín Lutero, el protestantismo, pero esta iglesia católica romana, cogió los evangelios, o sea, los escritos que había sueltos por ahí, y empezaron a decir, este sí, este no, este sí, este no, estos son falsos, estos son verdaderos, los que les convenía a ellos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después algunas cartas de los apóstoles, y ya tenemos el llamado Nuevo Testamento. Pero si os fijáis, veréis que en estos cuatro evangelios solamente es Mateo que dice o hacen decir a Jesús aquellas palabras a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, eres piedra, edificaré mi iglesia, tal, tal. Ya. Entonces la Iglesia Católica nombró a un señor en el Vaticano, le llamaron Papa, ya tenemos ahí el sucesor del apóstol Pedro. Todo esto sucedía mientras que en Mallorca existía el cristianismo primitivo, el verdadero. Este montaje en el Vaticano se hizo más de 200 años después de la muerte de Jesús. Según ellos mismos, dicen que Mateo escribió su carta, su evangelio, en el siglo II. Entonces, ¿qué pasa? La cosa está clara. Mateo no vio nunca ni habló con Jesús. Todo era de oídas. Y se ve claramente que el Vaticano, pues, cogió las cosas estas y nada, a montarse su religión, su iglesia rica, que no tiene nada que ver, ni lo ha tenido nunca, nada que ver con Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa ahora, pues, en la actualidad? Que nos queda, pues, no queda más remedio que decir al mundo: cuidado, no vamos a entrar en polémicas con esta iglesia rica, catolicismo, protestantismo, y con sus dogmas, creencias, no. Que sepa toda la humanidad, y sobre todo los pobres del mundo, que el cristianismo siempre ha sido y es cosa de gente pobre. Leemos en uno de estos evangelios, en Lucas, que Jesús dice: el reino de Dios es de los pobres. En Mateo se dice cosa de en espíritu y de espíritu y qué sé yo. Muy bien. Pero lo importante es tener la idea clara que los seguidores de Jesús, como es el mismo Jesús, todos eran pobres. Y María, la madre de Jesús, era pobre. Y su padre de Jesús, todos eran pobres, gente sencilla. Si este señor, el Papa de Roma, dice que es el sucesor de Pedro, esto es absurdo. A sucesor, un hombre rico, sucesor de un pescador, un pobre hombre trabajador que se ganaba el pan pescando, no encaja. Además, que esto que hemos dicho antes, tantos años sin Pedro, ¿qué pasa allí con estos cristianos? Ya he dicho en muchas ocasiones que leemos en los Hechos que los apóstoles se habían dado cuenta que en un pueblo de Israel, Samaria, querían conocer el Evangelio, la enseñanza de Jesús, en fin. Y les enviaron a Pedro y a Juan allí a hablar, a predicar. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Entonces, la prueba está clara. Yo no había jefe de nadie, ni de nada. esto de jefes, Santo Padre, Vicario de Cristo, nada. Esto es un montaje de la Iglesia rica. Y con este largo mensaje, que ya he dicho, será el Evangelio de un obrero, vamos a ver si aclaramos para ya para siempre lo que han procurado tapar la Iglesia rica, porque ahí está su negocio. Les habría salido mejor poner un negocio de vender cosas o edificar casas y no poner por en medio a Dios, burlarse de Dios, de aquella pobre familia de Jesús, burlarse de los apóstoles, gente pobre, burlarse de todos los pobres del mundo. Esto es el colmo. Jesús de Nazaret, ya he dicho en otras ocasiones, que nació, vivió y murió como los demás seres humanos. La Iglesia rica enseña, predica que Jesús, el cuerpo físico de Jesús, resucitó. Bien. Pero Jesús mismo, en una ocasión, dice: no entendéis nada de la Escritura. A unas personas que le decían: es una mujer que ha tenido varios maridos, todos han muerto, ¿y la resurrección cuál será? No entendéis nada. La resurrección son espíritus, son ángeles, no se casan, hay casamiento. No hay, pues, se puede decir, nada de comida material. Entonces, este cuerpo físico, además, si está sentado, según dice la Iglesia rica, al lado de Dios, ¿cómo puede estar sentado al lado de Dios? Dios no tiene lado. Dios está en todas partes, es el todo. El cuerpo de Jesús tendría que estar también en todas partes. No entienden la cosa. Jesús dice: las palabras que os hablo son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. Pero vamos, no vamos a discutir esto de si creen o no creen en la resurrección física, allá ellos. Pero Jesús nos dice siempre que hay que buscar al Cristo, al Espíritu, cada uno en sí mismo. Cuando dijo a sus amigos, los apóstoles, la gente que le escuchaba, porque cuando se dice apóstoles, había hombres y mujeres, si eran apóstoles. Vosotros, pues, rezaréis, oraréis así, Padre nuestro, etc. Dios es el Padre de todos. Pero rezar, la oración es de forma íntima. Y en los evangelios que ellos tienen, la Iglesia rica, con su Nuevo Testamento, vemos que no han quitado nada de esto. ¿De dónde están dos personas reunidas, dos o tres? Allí está el Cristo, está el Espíritu de Dios. Entonces, es la Iglesia, es la sinagoga. El nombre lo de menos. Esta reunión de personas es, pues, la verdadera Iglesia de Jesús. No hay jefes, no hay cardenales ni obispos, y hay gente sencilla reunida. Y Jesús va más lejos y dice que uno solo, un hombre, una mujer, un anciano, un joven, blanco, negro, sea el que sea, en la oración íntima realiza la verdadera comunión con Dios. La iglesia rica se basa en las palabras también de Jesús: tomad, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, y la Eucaristía. Pero si la verdadera comunión es cuando se puede decir, como decían los apóstoles, es que no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Esta es la verdadera comunión. Cuando vives las 24 horas del día, cada día, el Cristo, el Espíritu de Dios, entonces ahí está la verdadera comunión. ¿Qué pasa después? Que esta comunión en el ser humano, el Cristo, te enseña y te guía. Jesús dice: a nadie llamáis maestro, porque uno es el maestro, Cristo. Dice: yo soy el buen pastor. Ya, ¿no? El buen pastor da su vida por las ovejas, etc. Mas el asalariado huye cuando hay peligro. Entonces, Jesús no vino a este mundo para cambiar de religión. Ahora esta religión judía no sirve, vamos a montar otra. Montar otra religión, esta no sirve. En la actualidad, en el 2006, en Israel hay, y en otros lugares del mundo seguramente, la religión judía está en marcha. Hay los sacerdotes, los rabinos, etc. La religión judía en marcha. Y después se ha puesto en marcha, o han puesto, la iglesia rica del Vaticano, en Roma. Y después, todas las demás iglesias protestantes que han salido de Martín Lutero, que al mismo tiempo sale Lutero de la iglesia católica. ¿No quieres tasa? Tasa y media. No, ¿no habéis entendido el mensaje de Jesús? Caramba, es tan sencillo y tan profundo. Vosotros sois piedras de tropiezo, no dejáis entrar, ni vosotros entráis en el reino. El reino de Dios es de los pobres, es de los niños. Si no os volviereis como niños, no entraréis. Es el Espíritu, es el Cristo que tiene que estar las 24 horas de cada día, y entonces te conviertes en el verdadero cristiano. ¿Qué pasa con este verdadero cristiano? Que con propiedad él o ella y todos los demás podemos decir: es un vicario de Dios, es un representante de Dios, porque el verdadero representante de la vida es el que vive, no es un muerto. El verdadero representante de Dios es el que vive en Cristo, no el que ha estudiado en un seminario y tiene títulos y nada. Verdadero vicario de Cristo, representante, es cualquier ser humano que vive la vida sin ensuciarla, que vive la bondad, y con la bondad, justicia, paz. Entonces, ¿qué pasa con este ser humano que encontraremos miles, millones de seres humanos que viven la bondad. Y muchos a lo mejor no saben leer ni escribir, o saben muy poco. Pero estos seres humanos, hombres y mujeres, blancos y negros, jóvenes y ancianos, amigo, si vives la bondad, tú eres el verdadero apóstol de Cristo, el verdadero sucesor de los apóstoles, incluido Pedro, el verdadero vicario de Cristo en la tierra. Y ahí después otros y otros y otros. Sería un absurdo creer lo que dice la Iglesia rica, que Jesús viene para echar una religión abajo, al judaísmo, para montar otra. Sí, sí, tú eres el apóstol, el sucesor, tú eres el papa. Esto es el colmo. Además, ¿dónde está el versículo que diga tú eres piedra y sobre esta piedra, etcétera, y tu sucesor es también? No, no. Además, Jesús dice: aprended de mí. Y vemos que Jesús era un ser humano pobre, trabajaba para comer y punto. Y aprended de mí, caramba, ¿no? Y se rodea de gente pobre, sus apóstoles. Pero él mismo no era un empresario, un jefe militar, un sacerdote, no. Un carpintero. La gente decía: este es el carpintero, sí. ¿De dónde tiene este todo esto que dice? ¿De dónde lo saca? Y es porque vivía el Cristo, el Espíritu de Dios. Y con propiedad puede decir: aprended de mí. Entonces, nosotros aquí en Mallorca, obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, cada uno de nosotros sabrá por sí mismo si vive o no vive el Cristo. Yo, por mi parte, puedo decir que toda la gente que viene por mi casa vive en el Cristo. Un poco más, un poco menos, pero al lado, o comparándolos con estos buitres que van vestidos como los seres humanos y atacan a la gente pobre, arman guerras, explotan a los pobres. ¿Cuántos crímenes organizan estos ricachos de turno con los religiosos jefes, religiosos y jefes militares? Esta explotación que se hace. Y no digo esto con odio, simplemente para dar una idea clara de que si la humanidad la vemos siempre dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, es porque unos piensan siempre con amontonar riquezas y más riquezas. El egoísmo les domina, les importa poco la vida de los pobres. Y claro, después hay muchos pobres que también seguramente ambicionan, piensan en hacer dinero, hacerse ricos para salir de la miseria, dicen. Pero no, hay que decirles a todos: Cristo y nadie más que Cristo. Si en otros lugares del mundo se le dice Buda o Alá, el nombre es lo de menos, pero es tanto bien en armonía, en comunión con nuestro Padre Dios, que es el creador y recreador del infinito universo. No necesitamos pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Es por esto que podemos decir, sobre todo esta gente en Mallorca y seguramente en otros lugares del mundo, pero aquí en Mallorca, estos pocos descendientes de los apóstoles, que fuimos mal mirados durante siglos y puesto con este mote de suetas a los descendientes de aquellos israelitas que llegaron a Mallorca, seguidores de Moisés o de Jesús. Bien, allá ellos. Se puede decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Pero yo mismo tengo el derecho y el deber de decir, amigos pobres del mundo, procurad buscar a Cristo en vosotros mismos, tener las ideas claras. Tú, hombre o mujer, blanco o negro, de América o de Rusia o de China, piensa bien esto. Si estás en armonía con Dios, si vives la bondad, eres ya un vicario de Cristo, un apóstol de Cristo. Y además, sin palabrería de nada de orgullo ni vanidad, nada. La forma sencilla, de pobre a pobre, puedo decirte, amigo, si vives al Cristo, eres un apóstol, eres un vicario de Cristo, un representante de Dios. Y yo declaro públicamente que eres un representante de Dios en la tierra si vives la bondad. Y claro, no eres un representante de Dios porque lo diga yo, el yesero jubilado, pero tengo el derecho de decirlo, porque comprendo que eres un representante de Dios si vives el Cristo, si vives la bondad. Hombre, mujer, blanco, negro, joven, anciano, vive la bondad. Y ya desde este momento representas a Dios en este mundo. Y no hay más representación en este mundo que llamamos tierra que la bondad. Y esto no se aprende en seminarios, ni con títulos, ni con estudios teológicos así o así. Pobres hombres del Vaticano con tanto estudio, y no soy capaces de entender esta cosa tan sencilla de Jesús. Maestro bueno, me dice uno, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y antes Jesús le dice, un momento, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y era Jesús de Nazaret que decía esto. Y yo digo desde Mallorca, amigos del Vaticano, y tú, representante de Dios que dices que eres, vicarios de Cristo, papa, cardenales, obispos, etc., no os dais cuenta. Si queréis seguir esta línea vuestra de negocio, pero podéis hacerlo, pero no metáis a Dios por en medio, caramba. No os burléis de la iglesia pobre de Jesús de Nazaret, que somos nosotros. Muchos dirán, ¿cómo es? ¿Quién se atreve este a decir el Evangelio? Sí, sí, sí, amigo. El apóstol Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, pero si nos amamos, dice, Dios está y este y está en nosotros, porque Dios es amor. La bondad es lo que nos acerca más a la idea de este Dios creador. No valen pues estas llamadas, digamos, representaciones de estudio. A Dios no se le va, no se le adora con estudios. Bien claro dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán, ellos ven ya a Dios en sí mismo, en su propia vida, y lo dan a conocer a los demás. La bondad, el amor de Dios es contagioso para bien de todos, pero si no lo vives, ¿cómo puedes predicarlo si no lo vives? Es imposible, imposible predicar algo que no vives, que no sientes. Y cuando lo vives, casi sobran las palabras, porque también ha dicho Jesús, por sus frutos los conoceréis, claro, no por sus estudios. Alguien me ha dicho a veces, estas cosas que dices, tienes que buscar la historia, esto y lo otro. No, no. Yo no soy un intelectual, no soy un teólogo, soy simplemente un ser humano, un obrero ya jubilado, y en toda mi vida he procurado siempre vivir en Cristo y predicarlo de forma clara y sencilla, porque cada vez que pienso en aquello de Jesús que dice a la mujer, vete, vete mujer, y no peques más, hay algo más sencillo, más profundo y más sabio que esto. La bondad, vive la bondad, no te preocupes de nada más. Ni en las religiones puedes mandarlas a todas a paseo. Bueno, ahora me dirijo a todas las mujeres pobres. Resulta que en los evangelios arreglados por la iglesia rica se habla poco, casi nada, de las mujeres. Las mujeres en tiempos de Jesús seguían igual que los hombres a Jesús, escuchaban a Jesús. Había mujeres pues que seguían la línea sencilla del mensaje del buen rabí, Jesús de Nazaret. Pero parece que la iglesia rica siempre ha procurado una especie de dominio del hombre, un machismo que no tiene nada que ver con la vida espiritual de los seres humanos. Nuestra propia familia, mi madre, la abuela, personas que sabían muy poco escribir y leer. Bueno, mi abuelo no sabía nada. Y eran buenas personas, vivían la bondad, tenían una sabiduría sencilla, pero de Dios. He conocido otras mujeres en Mallorca, en otros lugares de España que han venido a visitarme, mujeres sencillas, casadas, abuelas, mujeres, otras jóvenes, con sencillez de vida. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con esta iglesia rica que siempre han procurado que los hombres son para ellos los dirigentes, directores, son los maestros de qué? Jesús dice, a nadie llaméis maestro más que uno que es el Cristo, que al mismo tiempo es el buen pastor. Las mujeres tienen el derecho y el deber de presentarse al mundo tal como son. Aquella madre que cuida de sus hijos desde que los ha parido y los cuida y los cuida, los hijos se hacen mayores y la madre aún los mira como niños. Esta bondad no se estudia en ningún seminario, y es esto lo que hace el verdadero vicario de Cristo, representante de Dios, hombre o mujer. La bondad, no sé, ya digo, las intenciones de la iglesia rica, católicos y protestantes, siempre están con lo mismo. La jerarquía, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, después obispos y pastores, en la parte protestante. Las mujeres, las mujeres retiradas y el Vaticano siempre las admite en el convento. No, no es así. Mujer pobre del mundo, no te dejes engañar. Si vives la paz, la justicia, la bondad, tienes que transmitir estos sentimientos a tu familia. Si tienes hijos, pues a tus hijos. Si eres casada, a tu esposo, a los amigos, a los vecinos, que vean que tú eres un verdadero espíritu apostólico, representante de Dios en la tierra. Porque ya he dicho en muchas ocasiones que lo único que representa a Dios en nuestro mundo, en los seres humanos, es la bondad. se trata pues de estudios de ninguna clase, ni de títulos. La bondad, vosotras mujeres tenéis, ya digo, el derecho y el deber de decir: somos pues sal de la tierra, luz del mundo. Pues siendo esto, la levadura de la masa, ¿qué más queréis? No os arrastréis yendo detrás siempre de estos hombres ricos, mandamases, de lo que ellos llaman religión, porque no tiene nada que ver con Dios ni con Jesús de Nazaret. Son simples partidos políticos, y allá ellos. Pero lo triste es que se meten en cosas nuestras, hablando de Dios, de Jesús, de la Iglesia. No tienen nada que ver con lo nuestro. Por eso la Iglesia pobre aquí en Mallorca, decimos una vez y otra vez, a todos los pobres del mundo, y en este caso ahora a las mujeres pobres: ánimos, mujeres, sois vosotras la representación de Dios en la tierra, porque la avaricia, el egoísmo, la maldad, el orgullo, la vanidad, estas animaladas, esto no representa a Dios. La bondad sí, venga de donde venga. Y la bondad no se necesita estudios, ya digo, de ninguna clase. Mujeres pobres del mundo, si os interesa seguir el camino verdadero de la vida, ya lo sabéis. Ahora, si os interesa más acumular dinero, esto ya es otra cosa, ya vosotras. Pero si queréis seguir en la línea recta del Dios creador y recreador del infinito universo, no hay más camino que este, porque nos acerca más la bondad. Y con la bondad, claro, justicia, paz, la oración íntima. De esta forma, mujeres y hombres, nos convertimos en los apóstoles verdaderos, en los representantes verdaderos de Dios, hombres y mujeres, si vivimos la bondad. Y Jesús dice: por sus frutos los conoceréis, claro, no por los estudios ni títulos. Si es que ánimos y adelante, mujeres pobres del mundo, y que Dios os bendiga y os guíe. Y pedid también que guíe a los hombres pobres de todo el mundo. Ánimos. Y a vosotros, jóvenes del mundo, os puedo decir algo de mucha importancia, y para empezar os diré: que tengo 88 años de edad y soy tan joven como vosotros. Físicamente no, ¿eh? Porque cargado de reuma, atrás, y la vista y el oído, nada. Pero el espíritu sí. No os dejéis engañar. El capitalismo brutal y salvaje que domina el mundo se vale de muchas cosas para hacerse siempre más rico. muy poco les importa a ellos la salud o la vida de vosotros, gente joven, en todo el mundo. Ya veis, arman guerras, se valen de la droga, hasta del deporte, siempre todo con la idea clara de hacerse más ricos ellos. No os dejéis engañar, jóvenes, chicos y chicas. Tenéis que saber decir no a todo lo negativo. En la vida hay tantas y tantas cosas que deslumbran a la gente, y sobre todo a la juventud. En mi caso, que ya he repetido muchas veces, de muchacho, y ya teníamos reuniones en mi casa, en la calle San Miguel, el clero católico, la iglesia rica, ya querían comprarme, me pagaban los estudios de seminario, si quería ser sacerdote de ellos. Después vinieron los pastores protestantes, testigos de Jehová, la comunidad judía, que incluso me pagaban el viaje a Israel, trabajo, estudios para rabino y qué sé yo. Y siempre he podido decir ¡no! Y he trabajado toda mi vida de yesero. Empecé a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, a los 14 de yesero. Nunca me he dejado engañar por nadie. Recuerdo que en una ocasión, que a mí me gustaba pintar un poco a lo de hoy, vino un chico, un vecino nuestro, vivíamos en las viviendas del Carredó, había estado varios años en Suiza, y me dice, yo traigo algo que te puede inspirar en la pintura. Yo dije, no, gracias. A mí me inspira el Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Y no necesito drogas de ninguna clase. Jóvenes del mundo, hay un montón de ideas positivas, no es solamente decir Cristo, si queréis decir Buda o ateísmo, es lo de menos, pero saber decir no a todo lo negativo, esto es sabiduría, porque siendo jóvenes metidos en las escuelas, en las universidades, estudiar una carrera, lo que queráis, pero si no sabéis ser vosotros mismos y os dejáis engañar por los demás, si dejáis que estos ricachos políticos, religiosos, o simplemente estos que siempre van a lo mismo, poder y dinero, si os dejáis engañar, ¿qué? ¿Dejáis de ser vosotros mismos? Y ellos manejan vuestro cerebro, lo hipnotizan, lo martirizan, lo estropean, y si después vosotros caéis en la trampa y perdéis la salud o la vida, es igual para ellos, lo importante es el dinero. Procurad ser sabios, jóvenes del mundo, y no os dejéis de engañar por los mandamases de religión, de política, sea lo que sea. Y esto no quiere decir que yo esté en contra de una cosa o de otra, ¿no? Porque si queréis conocer religiones, partidos políticos, lo que sea, podéis hacerlo, pero no os dejéis engañar, enganchar de ninguna manera, porque para mí es tanta droga la religión, la política, como las mismas hierbas que dicen droga. Todo es lo mismo, porque si no eres dueño de ti mismo, ya me dirás. Alguien ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Entonces ahí está la cosa. Procura ser tú mismo, tú misma, chicos y chicas. Y es triste ver tanta juventud descarrilada por los mandamases, yo diría por los caudos de turno, religiosos, políticos, capitalistas todos. Ya basta de que uno tiene que trabajar para otros. Procurad ser sabios. Y si os casáis, o ya estáis casados, procurad no traer muchos hijos al mundo. No aumentemos más el número de obreros en paro. En España mismo, tanta comedia política y religiosa, y hay más de 2 millones de obreros y obreras en paro. Ahora imaginemos en todo el mundo. Las guerras se organizan estos tipos, ricachos por aquí y por allá. Los pobres se matan entre ellos. Para esto hay que traer más hijos. Procurad tener las ideas claras. Jóvenes del mundo. Y en este caso, veo que la juventud, tanto si es de casa rica que de casa pobre, los jóvenes sois todos niños y sois buenos chicos, sois buenas personas, pero vienen después estos tipos y lo estropean todo, hacen que os droguéis. Después ya y crímenes y robos, animaladas a toda máquina, o en excesos de velocidad en coches o motos, matarse estos jóvenes. Y los gobiernos son cómplices de estas matanzas en las carreteras. ¿Por qué? Los gobiernos en todo el mundo permiten las leyes suyas que de las fábricas de coches y motos salgan estos aparatos, estas máquinas que puedan ir a 200 o 300 por hora. Si el motor sale de la fábrica que solamente puede ir a 50 o 60 por hora y no puede ir a más, ¿qué pasa aquí? Que ya no puede ir a más. Ah, pero ya no habrá exceso de velocidad, no habrá multas que poner por esto y por lo otro. La millonada que se llevan a los bolsillos los gobiernos del mundo, ¿a costa de qué? De la vida, sobre todo de la gente joven. Jóvenes del mundo, en una ocasión ha dicho Jesús, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En la actualidad podemos decir ser buenos, pero no tontos. No os dejéis engañar. Y es más, yo os aconsejo que busquéis en vosotros mismos al que nos ha creado, que llamamos Dios, al creador y recreador del infinito universo. No os hablo de religión, os hablo de la sencillez de la vida, que es justicia, paz, bondad. Muchos de vosotros, si tenéis vuestras madre viva o abuelas, os daréis cuenta de la bondad de estas mujeres. Claro, hay mujeres que en un momento de desvío, su mente desequilibrada, matan a sus hijos o los tiran a la basura recién nacidos. Pero millones y millones de mujeres que viven la bondad procuran cuidar a sus hijos, los alimentan, los visten años y años. Y ahí tenemos los verdaderos apóstoles o apóstoles en femenino, apóstolas de Dios. Y cuando ellas o vuestros padres os dicen algo, es para vuestro bien. Es que son cosas de viejos, de ancianos. Es que el mundo está cambiando. Nosotros los jóvenes por aquí, por allá, nosotros ya no vamos con esto de las tonterías religiosas de la gente así o así. No, no, no, no. No, porque a través de la historia humana, miles y miles de años, o millones, siempre estamos en la misma. El ser humano, cuando procura, desde muy joven, ser sabio, es un verdadero ser humano que vive la vida sin estropearla. No es un animal, no es un pequeño gusano dirigido y pisoteado por los buitres, que también se les llama o se presentan como seres humanos, pero en la realidad son buitres. Así es que, jóvenes, procurad siempre tener las ideas claras, ideas propias. Y esto se produce cuando te das cuenta que tú eres un ser humano y no un animal. Eres el centro de la tierra, yo diría del infinito universo, porque fijaos bien en que cada ser humano es único. Nos parecemos físicamente a veces, aunque no seamos familiares, incluso con algunas ideas, pero en el fondo cada ser humano es único. Y cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender la vida, creces, acumulas sabiduría que solamente la da el que te ha creado, que llamamos Dios, aunque no tengas estudios humanos. Y esto no quiere decir que no tengas que estudiar. Para las cosas de la vida, estudiar un poco o una carrera, en fin, no es malo. Pero si no eres tú mismo y los demás te dominan, ¿de qué sirve el estudio? Así es que, amigos, jóvenes del mundo, aprended de mí, de este joven yesero jubilado que os llama la atención. Y si me decís Es que yo soy ateo. Y yo no te digo que no lo seas. Pero procura ser humano, sabio. No dejarte engañar por nadie, ni por nada. Y ánimos, amigos jóvenes. Y en los evangelios podemos leer lo siguiente: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, etcétera. Mateo 16:18. Y dice: diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Juan 20:22. Y en verdad os digo, cuanto atareis en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Aquí vemos que Jesús dice a Pedro esto de atar y desatar. Muy bien. La Iglesia Católica, sobre este versículo o estos versículos, ha organizado esto del llamado papado. El Papa, según la Iglesia rica, es el sucesor del apóstol Pedro. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesús dice a los apóstoles esto de atar y desatar y perdonar pecados, etc., ya no es solamente a Pedro, lo dice a todos los apóstoles. Queda claro que esto de un jefe único no es así. No han entendido o no han querido entender el sencillo mensaje de Jesús. Él mismo ya decía: a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, etc. Mas el asalariado huye cuando hay peligro. Jesús de Nazaret no vino a desmontar la religión judía para montar otra religión. Y en este caso, esta religión del Vaticano, Iglesia Católica, con su jefe, su papa. Pero si todos los apóstoles tienen el mismo derecho, el mismo poder que Pedro, entonces resulta que no es cuestión de organización de ninguna clase. Es entender que buscar al Maestro, al Cristo, cada uno en sí mismo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, en cualquier lugar del mundo, que el ser humano vive el Cristo, el Espíritu de Dios. Este ata y desata y perdona. Es un apóstol de Cristo. Es más, es un vicario de Dios, un representante de Dios en la tierra. Este ser humano que vive la justicia, la paz, la bondad, lo pregona, lo predica con su ejemplo, es pues el sacerdote y podemos decir el apóstol verdadero de Dios. ¿Qué pasa aquí? Entendemos muy bien lo que he dicho antes. Jesús no viene al mundo para desmontar una religión y montar otra que ha sido peor que la primera. Bueno, en este caso, tanto el judaísmo como la religión rica católica y las religiones protestantes, todas estas organizaciones no tienen nada que ver con Cristo, con Jesús de Nazaret, con Dios. Cualquier ser humano que vive la bondad es ya un representante de Dios en la tierra. No hay, pues, nadie que pueda presentarse en la tierra como uno único representante de Dios. Esto es el colmo del orgullo, de la soberbia, bueno, más bien de la ignorancia del ser humano, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. No sabemos cómo es. Tenemos la idea de un ser infinito, un espíritu inmensamente sabio y poderoso en todos los sentidos, porque ha creado y recreado el infinito universo, mundos, soles, estrellas, todo esto. Este Dios, pues, tener un representante humano en la tierra, este Dios sería un Dios barato. Pero Dios se ríe de todo esto, y el ser humano que se presenta como el enviado de Dios en la tierra, como su representante, esto ya es el colmo. Parece mentira que haya tanta ignorancia en las organizaciones estas, católicos y protestantes y todas las demás religiones. Hay gente buena que vive la sencillez de la vida, vive la bondad. Y yo digo a todos los pobres del mundo, no os dais cuenta, si vivís la bondad, sois verdaderos embajadores, vicarios de Cristo, de Dios, no con títulos humanos, ni porque con estudios de seminario, no. Simplemente porque no podemos aceptar que el representante de Dios sea un ladrón, ¿no?, un asesino, un malvado. Y nuestra mente admite que todo ser humano bondadoso representa al Creador, al Padre de todos, representa a Dios. Claro. Entonces, esto de atar y desatar y toda esa cosa sobra cuando entendemos el mensaje sencillo de Jesús. No se trata, pues, y lo repito muchas veces, de seguir a nadie. No se trata de estar asociado a una religión, una organización humana dirigida por individuos que a lo mejor, sí, y a lo peor, cuántas veces mucha gente se queja de las animaladas de algún jefe religioso, pero la cosa está clara. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Qué puede enseñar un ser humano de las cosas espirituales de Dios si no las vive? Y cuando las vive, dice a los demás, no tienes que venir detrás de mí, tienes que buscar al verdadero maestro, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo, que es Buda, el nombre lo de menos. Busca, pero al Maestro. Y no a mí, que yo no soy maestro de nadie. ¿Por qué no lo dicen así estos mandamases de las religiones y sobre todo de esta iglesia rica que dice que se basa en las cosas de Jesús de Nazaret? Jesús dice: aprended de mí. Él trabajaba para comer, predicaba de balde, decía: las cosas que recibimos de Dios las recibimos gratis, hay que darlas gratis. Jesús no se hizo rico humanamente hablando y decía: no os hagáis riquezas en el mundo, en el cielo sí. Cuando vemos pues la sencillez de Jesús y de los apóstoles, de la misma familia de Jesús, y vemos a estos individuos de la iglesia rica, nosotros somos los sucesores y este Señor es el representante de Dios en la tierra. No, no, no os engañéis ni engañéis más a la gente. ¿Por qué lo hacéis? Poned algún negocio si queréis vivir de las riquezas materiales, pero no mezcléis a Dios por en medio. Nosotros, la iglesia pobre en Mallorca, aconsejamos a todos los pobres del mundo que busquen al Cristo. Y esto lo decimos muchísimas veces. Cuando se tiene al Cristo, al Espíritu, el ser humano es un verdadero cristiano, porque sin Cristo nadie es cristiano. No se trata pues: ay, yo soy cristiano y te perdonaré porque yo voy a atar y a desatar. No, no, no. Jesús dice: el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Las cosas que os hablo son espíritu. Hay que entender todo esto, este mensaje sencillo de Jesús. Ha sido siempre, desde que murió, ha sido tergiversado, manipulado, arreglado a la manera que les ha convenido a la iglesia rica por sus intereses materiales. Pero nosotros repetimos aquí, la iglesia pobre en Mallorca: pobres del mundo, buscad a Cristo. Procurando traer muchos hijos al mundo. ¿Para qué? Traer tantos hijos, para que sean muertos en las guerras, o que pasen hambre, o que pasen a las filas de los parados. ¿Qué es esto? Procuremos todos tener las ideas claras. No se trata de odiar a nadie. La oración íntima es la verdadera comunión con Dios, el verdadero, digamos, lenguaje para hablar con Dios, la oración íntima, no hay otra, ya lo decía Jesús. Y cuando vives esta comunión, te das cuenta de que no tienes ninguna necesidad de ser un socio de ninguna religión y dar dinero a estos individuos que viven del cuento, no trabajan y acumulan riquezas materiales. Allá ellos, que Dios los juzgue o los perdone, pero mientras tanto tengamos las ideas claras. Esto de atar y desatar no es solamente a Pedro, es a todos. Y meten palabras ahí como iglesia, infierno, y si esto no podía existir en la boca de Jesús, porque ¿cómo? decir sinagoga, sí, que la noche se conocía, pero iglesia, ya está bien ahora, decimos iglesia pobre, porque hay la iglesia rica, desapareciendo la iglesia rica, desaparece el nombre de iglesia pobre. Y esto lo he dicho en muchas ocasiones, y queda lo más importante: el ser humano que vive la vida tal como Dios la da, vivir la vida sin ensuciarla, esto es ser un ser humano de verdad, no un animal, un bicho raro cargado de religiones, sin Dios y con un egoísmo enorme en su mente. No, eso no es por aquí. No es por aquí. Hay que vencer esta bestia que todos llevamos dentro y que el ángel que también llevamos se despierte. Y digamos al mundo, tú puedes hacer lo mismo. Vive la vida, no la ensucies. Y vosotros ricos, si queréis ser de verdad cristianos, lo sabéis, lo que dice Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero. Nadie se hace rico trabajando honradamente. Los que se hacen ricos es porque se quedan con la riqueza que produce el trabajo del prójimo, y esto es un robo legalizado por las leyes humanas, pero es un robo. Y Dios dice: no robarás, no matarás. Y Jesús dice que los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y a la mujer pecadora dice: vete y no peques más. ¿Veis el mensaje sencillo de Jesús? La verdadera iglesia pobre de Jesús. Parece mentira que una cosa tan sencilla haya sido tan manipulada, tan tapada, tan estropeada por estos individuos que solamente ven el poder político y el dinero. Y a la hora de la muerte nadie se lleva nada de estas cosas. Lo único que nos llevamos es lo que hemos hecho en la vida: maldad o bondad. Amigos, yo creo que lo importante es que todos siempre tengamos las ideas claras. La bondad es, yo diría, la demostración más clara de la humanidad de lo que es Dios. Ánimo. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Gustan de los primeros asientos en los banquetes y de las primeras sillas en las sinagogas y de los saludos en las plazas y de ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, Cristo. El más grande de vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Mateo 23, del 1 al 12. Jesús habla de estas cosas, claro, se refiere a la iglesia o religión judía. Pero esto se puede aplicar también a la iglesia rica, que se autotitula cristiana. Catolicismo, protestantismo, etc. A nadie llaméis padre espiritual, claro, no se refiere al padre físico. Y en cuanto a esto de el maestro, Doctores, no. Es el Cristo el verdadero maestro. ¿Cuántas veces he dicho que sin Cristo en sí mismo nadie es cristiano? Por lo tanto, teniendo la idea clara de que Cristo es el maestro y pastor que nos enseña y nos guía, no hay que perder el tiempo. Y digo esto a todos estos seres humanos, hombres y mujeres, y sobre todo a gente pobre en el mundo, que con buena fe seguramente se van detrás de la iglesia rica que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Queréis ser cristianos de Cristo, buscad al Espíritu, cada uno en sí mismo. Las cosas de Dios son sencillas, las han complicado todas las religiones, claro. El mensaje de Jesús es sencillo, pero la iglesia rica, Vaticano, protestantismo, etc., lo han estropeado todo, ya desde el principio, porque basta ver la forma que actúa esta jerarquía y sacerdotes de la iglesia rica: títulos, paga mensual, nombramientos de este y lo otro, y nada. Esto, y después viviendo en palacios, y no, esto es una burla que se hace a Dios, a Jesús de Nazaret y a la iglesia pobre en todo el mundo. Tenemos que insistir siempre. No tratamos de entrar en polémica con la iglesia rica y criticarla esto de por costumbre, no. Lo que más me apena a mí, y creo que a muchos, es que se autotitulan iglesia cristiana, cristianos, y esto es burlarse de las cosas de Dios, burlarse de Jesús. En el diccionario ya vemos que la Real Academia aquí en España aclara bien la cosa. Católico es que sigue la religión católica tal tal, protestante tal tal, de Lutero, y cristiano, el que sigue a Cristo, el que vive en Cristo. Ser cristiano no es una creencia, es la vida misma. La vida no es una cosa para creer, es para vivir. Y cuando nos ponemos a comer físicamente, es para alimentarnos. No basta creer en la comida. Si no se come, no moriremos de hambre. Entonces, esto que se dice, la religión católica, de los protestantes también, esta llamada Eucaristía, y tomar y beber y comer y tal, pan y vino, y no, son las 24 horas del día que tienes que comulgar con Dios, pero no con pan y vino, o con la llamada hostia que da la iglesia rica, el Vaticano, no. No perdamos el tiempo en estas cosas y vayamos a lo más importante: buscar el Cristo. A nadie llaméis maestro, caramba, si el verdadero maestro es Cristo, es el Espíritu de Dios que nos ha creado. Parece mentira que haya tanta gente, gente pobre, que no se da cuenta de esto y se va detrás, claro, de la iglesia rica, creyendo que sí, sí vamos con ellos porque estos son los representantes de Dios. No os dais cuenta, amigos, que estas personas solamente buscan lo suyo, poder político y dinero. Que hagan lo que quieran, allá ellos. Lo que da pena es esto, que se autotitulan cristianos, pero gente pobre del mundo, procurad tener las ideas claras. Buscad a Cristo si queréis ser cristianos, pero en vosotros mismos, no en religiones organizadas por los hombres. Y vosotros ricos, pues ya lo sabéis, si queréis ser cristianos. No se puede servir a Dios y al dinero. Parece mentira, pero aunque una cosa tan sencilla que haya sido tan complicada por estas personas, que haya tanta gente que no lo vea. Y esto se puede aplicar a todas las religiones del mundo. Millones de seres humanos se van detrás de los sacerdotes de todas las religiones, y después defienden aquella religión. Los creyentes no se entienden con otras personas de otras religiones, y todos, basta ver que en nombre de Dios se matan, las guerras por aquí, por allá, y no es el Espíritu de Dios que hay que buscar cada uno en sí mismo. Llamamos Cristo, y si otros le llaman Buda, que digan Buda, el nombre es lo de menos. Pero cuando vives este espíritu, esta cosa interior, empiezas a sentir en ti mismo estos sentimientos de justicia, de paz, de bondad. Eso es Dios, esto es Cristo, esto es lo importante. Y para esto sobran los sacerdotes asalariados de todas las religiones. Si tenemos en cuenta que la humanidad está dividida en ricos y pobres, tenemos pues que pensar en la situación de unos y de otros. Jesús de Nazaret predicaba, daba ejemplo, y la gente decía, este es el carpintero. Entonces nos encontramos con que en la parte rica, y hace siglos, estos señores han ido buscando pues ponerse a ellos mismos títulos. Tenemos pues reyes, príncipes, duques, condes, marqueses, después papas, cardenales, obispos, sacerdotes. Bien, esto sin contar que si vamos a buscar la cosa, encontraríamos un montón, porque después hay otros títulos, y si virrey, y si... Dejemos esto. En la parte pobre no hay títulos, es gente que trabaja. Y a cada trabajador, la gente misma le da el nombre, el título del trabajo: albañil, carpintero, herrero, fontanero, barrendero, mecánico, cocinero, etc. Pero todos los títulos de los obreros, que no son títulos de lujo, es del trabajo mismo. Vemos que detrás de este título está el trabajo. El albañil construye una casa. El pescador sale a pescar y de esta forma. Pero estas personas que se aplican a sí mismos estos títulos que dicen de nobleza, ¿de qué sirven? Porque un conde, un marqués, es una cosa que diremos de adorno, porque ¿qué hace un conde o un marqués? No trabaja en nada. ¿Qué hace un papa o un cardenal? No trabajan en nada, ni se dedican a sus cosas sociales, políticas, religiosas, etc. Entonces, la gente pobre, ya es hora de que tenga las ideas claras de todo esto. Parece mentira que haya tanta gente que a través de la historia vemos que se han arrodillado siempre delante del conde, del marqués, del rey, del papa, del cardenal, pero nunca delante de uno de los suyos, un carpintero, un herrero, ¿no? Esto no. Entonces, mucha gente ha quedado con la idea siempre de que la cosa más importante, más elevada, son estos títulos que no producen nada. Tenemos el caso, por ejemplo, de un rey, un príncipe o de un papa, un cardenal. Estas personas dominan a las demás personas con su presencia. Claro que en la actualidad la cosa se ha puesto ya de forma muy diferente de lo que era hace siglos. Estas personas ahora necesitan guardaespaldas, coches blindados. Y ¿por qué todo esto en esta humanidad que dicen estas personas que se autotitulan grandes en la nobleza, en la religión, hablan de Dios? ¿Pero de qué Dios? Se ve claramente que es de este Dios que se han creado ellos mismos. Supongamos que la Iglesia Católica en España mismo tiene que bautizar un niño, un hijo del rey o del hijo del rey, en la catedral. Tiene que ser un cardenal, tiene que ser todo a lo grande. Y si es el hijo del zapatero o del fontanero o del albañil, ¿cómo cambia la cosa? Es un simple sacerdote en la parroquia tal. Todo esto, que la parte social humana tiene el sentido de yo soy más que tú porque tengo dinero y porque yo tengo las almas y porque yo tengo poder político, bien, pero meter a Dios por en medio, ese es el colmo. El reino de Dios, dice Jesús de Nazaret, es de los pobres. No dice de los condes, de los marqueses, de los cardenales, de los papas, de los empresarios, no, de los pobres. Pero esto no interesa a la gente rica, bien, allá ellos, pero que no hablen de Dios. ¿Cómo se puede encajar todo esto con el Cristo? Un príncipe cristiano, un conde, un marqués cristiano, un sepulturero cristiano, un barrendero cristiano, ¿cómo encaja todo esto? Este es el colmo. Parece mentira, pero que haya tanta gente pobre, gente obrera, que no tenga las ideas claras. Pero yo les aconsejo que piensen, no se dejen engañar por nadie. Está bien si quieren pensar o discutir sobre las cosas humanas, como es el fútbol, por ejemplo, o otros deportes, pero caramba, y las cosas de la vida, que nadie, ningún ser humano es más que otros, nadie. Se puede decir que de hombre a hombre va cero. Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Es imposible decir por su estudio, por su jerarquía, por su dinero, por sus lingotes de oro. No, por sus frutos. Seres humanos que viven o no viven la vida. Hay que repetir siempre que lo importante del ser humano es que se dé cuenta que no es un animal, que es un ser humano. Y, por ejemplo, si cogemos estos animales, monos, orangutanes, o simplemente caballos y perros, y les ponemos a cada uno un letrero colgado por el cuello: yo soy conde, yo soy marqués, yo soy príncipe, yo soy papa, yo soy cardenal. Esto causaría a toda la gente del mundo una parte cómica. Es una payasada. Y sin embargo, admitimos, o mucha gente admite, que estos seres humanos tengan estos títulos. Es vergonzoso esto, porque ya está bien. Tú eres el que gobiernas, bien. Tú eres el que el director de este banco o de la empresa tal o cual, bien. Pero haz algo, trabaja en algo. Es que el príncipe, el rey, el cardenal, el conde, el marqués, no, ¿qué hacen estas personas? Comen, beben, son unos tipos parásitos que hay que alimentarlos. Tienes que buscar la comida, hacerse la comida, ¿no? Dárselas allí encima de la mesa, cuidar. ¿Qué es todo esto? Somos seres humanos. ¿Por qué esta esclavitud? O sea, no solamente esto de explotado y explotador, tú trabajas, yo me haré rico, sino que encima de esto, títulos. De tener la idea clara de la vida, estas personas, de tener lo que decimos, el Cristo, y podemos ir más lejos, de tener dignidad de ser humano, de tener sentido común, se avergonzarían y dirían: no, yo soy un ser humano, he ido acaparando estas riquezas materiales y ahora me han dado el título de gobierno mismo, porque claro, entre ellos mismos se dan los títulos. No, si tengo la edad aún suficiente para ser un empresario, pues seré un empresario, me llevaré la parte que me toca para poder comer, vivir, pero no me haré rico a costa del trabajo de los demás. De tener dignidad el ser humano. Yo no soy cardenal ni papa, no me digas estas cosas. Yo soy un ser humano que procuro tener a Cristo, vivirlo y predicarlo. Yo soy fulano de tal, Antonio Miguel, y punto. Yo trabajo de esto o de lo otro, o ya no trabajo y estoy jubilado, pero sigo predicando. Esto es la verdadera nobleza. Esto es el ser humano con dignidad. Parece mentira, pero estos señores, que seguramente muchos de ellos ni se dan cuenta, tan acostumbrados están, claro, pasando los signos de unos a otros, de padres a hijos, y de ese, tú eres el hijo del conde, tú eres el hijo del marqués, y tú aquí, tú allá, y siguen en esta cosa tonta, rara. Y sin embargo, vemos después que hay gente pobre, porque hay seguramente mucha gente en el mundo que se avergonzaría de pasar por estas tonterías. Y Jesús, en una ocasión: ¿por qué me llamas bueno? Cuando uno le dice: maestro, bueno, ¿qué ganancia tengo que hacer para seguirte y tal? Solamente hay uno que es bueno, es Dios. Claro. ¿Por qué me llamas conde, príncipe, rey, cardenal, papa? Claro, no vamos a decir solo es Dios y es el conde o el marqués, porque Dios se reiría de todo esto. Llámame lo que soy, un ser humano y punto. Y procuremos entre todos después hacer de este mundo la gran casa para esta gran familia que llamamos la humanidad, con seres humanos que no hacen el ridículo, que no se explotan unos a otros, simplemente que se aman de verdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y desaparece esto de ricos y pobres, de explotados y explotadores, y desaparece en toda clase de títulos, y queda la cosa sencilla de el carpintero o el fontanero. Creo que estas ideas están al alcance de todos y son tan sencillas que parece mentira que haya tanta gente que no lo piense. Los pobres no tenemos que pensar en que los ricos arreglen las cosas de aquí, de allá. Se van a lo suyo y como niños contentos se quedan con su juguete, que es el oro, la riqueza material. Los pobres, tengamos las ideas claras. Y tengo que aconsejar siempre lo mismo. Pobres del mundo, procurad no traer muchos hijos al mundo. Uno o dos por pareja ya es mucho. Si no traéis ninguno, mejor. No aumentemos más el número de obreros en paro, de gente que pasa hambre o que muere de hambre. No aumentemos más el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. Tengamos las ideas claras, amigos. No traigáis tantos hijos. Yo digo no traigáis porque yo, a mis 88 años de edad, hemos estado casados con mi esposa 54 años juntos. Después se marchó de este mundo Magdalena y tenemos una sola hija ya también casada. Procurad pues tener las ideas claras. Amigos, no os dejéis engañar por nadie. No se trata de odiar, se trata de tener las ideas siempre a punto, el cerebro que vaya pensando. Ya se dice que todo miembro que no actúa se atrofía. Y no perdamos el tiempo en tonterías. Vamos a ver si podemos aclarar más todo esto. Resulta que hace algún tiempo que se habla de papeles encontrados como son escritos que no se sabe de dónde salen, que hablan de Jesús, de su vida, de sus enseñanzas. Ahora el llamado libro del Código Da Vinci. También unos escritos sobre Judas Iscariote, en toda mi vida siempre he visto lo mismo. La Iglesia rica, catolicismo y protestantismo, pueden ir juntos con todas las demás religiones, el judaísmo, budismo, etc. Toda la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones siempre se van con lo mismo, las ramas, dejando el tronco. Me explicaré un poco más claro así. La llamada Iglesia Católica, las iglesias protestantes, en fin, predican continuamente las cosas de Jesús, sus milagros, su vida. Y ¿qué pasa con el mensaje de Jesús? Que tiene su punto básico cuando dice: buscad primero el reino de Dios. Este reino de Dios hay que buscarlo en uno mismo. Es el Espíritu de Dios que llamamos Cristo. El nombre es lo de menos, porque otros seres humanos han dado otros nombres, como Buda, etc. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la de Jesús de Nazaret, y cuando me refiero a Iglesia pobre no es de ahora, es de siempre, desde Jesús de Nazaret y antes de Jesús de Nazaret, porque ya leemos en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, que Sofonías dice: hay un pueblo pobre que espera en Dios. Bien, se habla de ricos y pobres, que los ricos son las fieras, las hienas que comen a los pobres. Dejemos esto a un lado y vayamos a lo más importante: el Espíritu, el Cristo. Se ve claramente que tanto la jerarquía como los sacerdotes y millones de creyentes, ricos y pobres, de esta Iglesia rica, católicos y protestantes, que dicen que se fundan en Jesús de Nazaret, no tienen idea de lo que es, la gran mayoría, claro, la experiencia del Cristo. ¿Por qué se habla tanto de ceremonias, de ritos, dogmas, de si esto, si lo otro, de creencias o no creencias? El mensaje, el Cristo, amigos del catolicismo y protestantismo, jerarquía y creyentes, y ¿qué pasa? Que no habláis de vuestra experiencia, porque si nos fijamos en la vida que llevan sacerdotes y creyentes católicos y protestantes, vemos claramente que esto del mensaje de Jesús han hecho una cosa para los domingos, para ir a misa católica o misa protestante, y nada más. Y durante la semana, a las cosas de la tierra, a las cosas del mundo, y vemos que esta sociedad o esta humanidad que está convertida en ricos y pobres, está también en lo mismo en la Iglesia. Católicos ricos, católicos pobres, protestantes ricos, protestantes pobres. Amigos que dirigís estas organizaciones que llamáis Iglesia, ¿dónde está vuestra experiencia? Porque veo claramente, y vemos nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre hoy, que a nadie de vosotros, jerarquía y sacerdotes, se os puede decir lo que la gente decía de Jesús de Nazaret. Este predica, dice unas cosas enormes. ¿Qué es esto? ¿De dónde saca todo esto este hombre? Si todos sabemos que es el carpintero. Entonces, podemos decir, ¿quién es este señor? Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, frailes, monjas, creyentes de aquí, de allá. ¿A cuál de vosotros se puede decir, este sabe mucho del Cristo? ¿Este vive el Cristo? ¿Se nota? ¿Cuál de estos es el albañil, el carpintero, el barrendero? ¿Cuál de vosotros es esto? No se puede decir de nadie de vosotros. ¿No os dais cuenta, pobres del mundo, que es cuestión de vivir el mensaje y no irse detrás de la gente rica, que por muchos estudios que tengan estas personas, se les ve que les falta el Cristo? Porque si no, no existiría esta jerarquía, ni palacios, ni vaticanos, ni la Vostover de los testigos de Jehová, ni las catedrales de estas iglesias protestantes. Serían seres humanos viviendo el Cristo y trabajando con sus manos para comer, como decían los apóstoles en su momento. Trabajaban todos, como Jesús mismo, para comer, y predicaban los que vivían el Cristo. Por esto podía decir Jesús, aprended de mí, y lo podían decir los apóstoles, y lo podemos decir nosotros en la actualidad, obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo que siempre ha existido, antes y después de Jesús de Nazaret. Yo creo que ya es el momento en que todos los pobres del mundo tengan la idea clara que si quieren estar bien con Dios, comprendan que sobran todas las religiones organizadas por los hombres y que lo importante es vivir en uno mismo, experimentar el Cristo, la justicia, la paz, la bondad. Esto no es para creer, es para vivir. Amigos, jerarquía y creyentes de la Iglesia Rica, desde Mallorca, y en nombre, seguramente puedo decirlo así, de los obreros y obreras que formamos este cristianismo sencillo de Jesús. Búscate a Cristo, amigos, cada uno en sí mismo, en vuestra propia vida. Y si no os interesa, habla claro, dedicaos a otras cosas. Y no engañéis a nadie, ni os engañéis a vosotros mismos. Es imposible que el ser humano se autotitule cristiano porque ha estudiado, porque escucha sermones, y digo estudiado cosas de seminario, escucha sermones de los mandamases. No, es cuestión de vivir el Cristo, donde se ve más clara la cosa es cuando vemos estos seres humanos, hombres y mujeres, que vive la bondad, y esta bondad la encontramos siempre en gente pobre, hombres y mujeres, blancos y negros. La bondad, que es Cristo, que es el Espíritu del Creador y Recreador del infinito universo que llamamos Dios. Hay que repetir continuamente que no es lo mismo vivir en Cristo que hablar de Cristo, escuchar las cosas que dicen otros sobre Cristo. Esto es perder el tiempo. ¿Cuántas veces he dicho que si tenemos hambre físicamente hablando, tenemos que comer? Porque si no, si no comes, por mucha comida que esté encima de la mesa, por mucho que te hablen de la comida, si no comes, pasarás hambre. Si no se vive el Cristo, tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Leemos en los evangelios, la jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes dicen la comunión, la Eucaristía, y esto lo celebran cada semana o cada mes. Pero si hay que comer, beber el Cristo las 24 horas de cada día, y con Pablo y los demás apóstoles podemos decir: no vivimos nosotros, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y con propiedad puedo decir a los demás que haga lo mismo. Ánimos, amigos, buscad a Cristo. Así sea. Amén. Y ahora podemos hablar un poco de mi propia experiencia He trabajado toda mi vida de yesero. Soy jubilado y, claro, tengo más tiempo para poder hablar con la gente. Estas cosas que mis amigos escriben son pequeños, digamos, sermones que hago, charlas, pero siempre he procurado tener, pues, en mí mismo la oración siempre, pero presente en mi mente. La oración, comprendo que cuando se dice con la boca y no se pone atención en lo que se dice, llega un momento que se convierte en rutina, en una cosa de cada día, de pasar el tiempo, de ahí he cumplido con mi deber, ya he rezado. No. Para mí siempre ha sido la oración íntima, hablar con mí mismo, procurar tener ideas propias, dirigirme al Cristo siempre, hasta trabajando. Claro, momentos que hablas con unas personas, con otras, y del trabajo, o que te cuentan algo que te hace reír, un chiste mismo, en fin. Pero siempre con la idea de el Cristo, que es justicia, paz, bondad. Esto, cuando lo vives, que lo predicas en ti mismo, en la mente, pues es normal que en la vida, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en fin, la gente se da cuenta de que eres un poco diferente, y es normal, porque cuando se vive el Cristo no se odia a nadie. Se puede gritar, parece que uno se enfada y no se enfada. Yo mismo grito, pero no me enfado, no estoy contra nadie, pero sí que procuro decir las cosas que pienso que el Cristo me dicta. Por esto aconsejo siempre a todos los pobres del mundo, no os dais cuenta cómo está la cosa. Guerras por aquí, guerras por allá, y explotación, gente que pasa hambre, y otros que mueren de enfermedades por falta de medicamentos, gente pobre. No traigáis tantos hijos al mundo, no traigáis tantos, yo diría uno por pareja y es mucho. Mientras no exista, pues, esta verdadera justicia, paz, bondad de Dios en este mundo, mientras no exista la justicia de Dios, ¿qué podemos esperar de estos ricos que dominan el mundo? Siempre lo mismo, explotan a los pobres en todos los sentidos. Si no les basta una cosa o otra, de alcohol, droga, drogan a los pobres de cualquier manera, hasta con el deporte, y no hablemos con las religiones. Y cuando no se puede más, guerras, y dan armas a los pobres para que se maten unos a otros. Yo diría que todo esto se puede decir que es tan bestial que no tiene nada que ver con lo que llamamos humanidad. ¿Dónde está la humanidad de estos individuos que para su propio bien, su egoísmo, para rinconar, amasar oro, consienten que tanta gente pase hambre y que muera en las guerras? ¿Y qué es esto? pobres del mundo, no traigáis tantos hijos, no traigáis ninguno. Y votar, ¿votar para qué? ¿Votar para los ricos? Si siempre dominan ellos. ¿Religiones para qué? Si las religiones todas son el gran impedimento para estar bien con Dios. Y yo digo todo eso porque yo lo digo en mí mismo. No es porque lo haya leído en otros libros o me lo hayan dicho otros. Lo experimento, lo digo. Cuando se tiene el Espíritu de Cristo, te dicta estas cosas sencillas, profundas, pero verdades. Como que decía Jesús, la verdad nos libera, claro, de toda la mentira de estos individuos que dominan. Yo mismo, pues, con la oración, me siento feliz. Procuro vivir siempre la vida sencilla. Pero me siento siempre capaz de predicar el Evangelio, de decir el mensaje de Jesús a otros seres humanos, aunque sea la jerarquía y sacerdotes de estas religiones que dicen que se fundan en Jesús de Nazaret. Gente ignorante, como ya bien lo decía Jesús, a los sacerdotes de ese tiempo, del judaísmo, y se puede decir ahora lo mismo, de católicos y protestantes. Piedras de tropiezo que no entráis ni dejáis entrar a los demás. Cristo, pues, me guía, me dicta estas cosas. Y es por esto que puedo decirlas cada momento a los demás. Es que no nos interesa esto. Nosotros vamos a lo nuestro, a vivir, que solo son 2 días y acaparar el dinero y allá vosotros. Pero esta gente pobre que me escucha y que quiere liberarse de esta explotación del capitalismo, pues que haga esto. Y busque al Cristo, en cada uno en sí mismo, que es la luz, la verdad. Y cuando se tiene esto, que se vive, no necesitas nada más. Tienes las ideas claras. Y esto es lo importante. El universo es infinito. Millones y millones de mundos, de galaxias se lo vuelvan. Quién sabe cada mundo cómo estará. Dios lo sabe. Pero nosotros en este mundo que llamamos tierra, procuremos, pues, vivir como personas. Digamos a los demás que lo hagan. Y vosotros, ricos del mundo que domináis, estos religiosos y políticos, los que manejáis el oro, que tenéis las armas mortíferas como la bomba atómica en vuestras manos, ¿por qué no pensáis con la cabeza y como seres humanos empezáis a vivir la verdadera vida sin estropear la de los demás? ¿Por qué no lo hacéis? Yo pido a Dios que os dé luz, y sobre todo a los mandamases religiosos, y más a estos que dicen que representan a Jesús, al Cristo. Dios, Padre Celestial, perdónalos, porque seguro que no saben lo que se dicen ni lo que se hacen. Pobres del mundo, buscad pues a Cristo, cada uno en sí mismo. Y vosotros, ricos, si llegáis a leer esto, o alguien que os hable de estas cosas, de esta iglesia pobre de Mallorca, pensadlo bien, amigos, pensadlo bien. Si dejaréis a vuestros hijos y no tenéis una buena herencia, como hacemos nosotros los pobres, la herencia de justicia, de paz, de bondad. Ánimos pues, todos. Gracias.